En el mundo del rock hay bandas que han dejado una marca imborrable en la historia de la música. Una de estas bandas legendarias es Poison, con su estilo único y su energía inigualable. Poison se convirtió en un referente del rock de los años 80 y 90. Acaban de escuchar Nothing But A Good Time. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales. Poison nació en el año de 1983 en Harrisburg, Pensilvania, en Estados Unidos, lugar donde se conocieron sus integrantes originales y fundadores, Bret Michaels, vocalista, Ricky Rocket en la batería, a los que posteriormente se unieron Matt Smith en la guitarra y Bobby Doll en el bajo. Empezaron llamándose Paris, pero después de haberse mudado a Los Ángeles, California, cuando ya estaban teniendo fama por su lucha, los grupos religiosos los llamaban "Ustedes son veneno, mal veneno". Y de esas frases surgió el nombre de la banda, Poison, veneno en inglés, por gracia a esos comentarios que le gustaron a la banda. Cuando Poison estaba obteniendo ya fama en Los Ángeles, el guitarrista Matt Smith decidió regresar a Pensilvania, ya que su novia estaba esperando su primer hijo y la banda se desanimó enormemente. Pero no se rindieron, y gracias a unas audiciones que hicieron, finalmente encuentran a Cissy DeVille, quien se convertiría en el guitarrista principal y original por siempre de la banda. Ahora escuchemos Cry Talk. En 1986, Poison grabó su primer álbum, Look What the Cat Dragged In, donde lanzan su primer single, Cry Talk, en agosto de 1986, pero este nunca alcanzó el éxito que sus siguientes. Después lanzaron los hits Talk Dirty to Me, I Want Action y I Won't Forget You. El álbum llegó a vender más de 4.3 millones de copias en el mundo. Ahora escuchemos I Won't Forget You. Late at night, I close my eyes. Están escuchando el especial dedicado a Poison. En 1988, esta agrupación lanzó su segundo disco titulado Open Up and Say Ha, que vendió más de 11 millones de copias en todo el mundo, siendo este el álbum más exitoso de la banda en lo que lleva de carrera. El disco incluyó los éxitos Every Rose Has Its Thorn, Nothing But a Good Time, Fallen Angel y el cover You Mama Don't Dance. El disco colocó a Poison entre las tres bandas con más ventas en el mundo, solamente superándoles los Guns N' Roses y Bon Jovi. Ahora escuchemos Your Mama Don't Dance. place to park. We hopped into the back seat where it's always nice and dark. I'm just about to move, thinking, breath is a breeze. That is a light line, I got sick. Get out of the car, long hair. Louie, you come with me, said the local police. And it's all because your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. But when evening rolls around and it's time to hit the town, where do you go? I play me a little CC. El tercer álbum del grupo llegó en 1990 llamado Flesh and Blood, que también gozó de mucho éxito. El disco fue multiplatino, vendiendo más de 7 millones de copias en todo el mundo, siendo el segundo disco más vendido de Poison, donde sobresalieron cuatro sencillos: Unskinny Bop, Ride the Wind, Life Goes On y la magnífica balada Something to Believe In. También como quinto y último single del álbum lanzaron Flesh and Blood Sacrifice a finales de 1991, pero ese no tuvo éxito como los antecesores debido al nuevo movimiento musical llamado grunge. Este tercer álbum llevó a Poison a canciones con letras más maduras y más calidad musical que antes. Escuchemos ahora Unskinny Bop. See you. Están escuchando el especial dedicado a Poison. En agosto de 1990, los integrantes de Poison participaron en el Monsters of Rock, que se llevó a cabo en el mítico Donington en Inglaterra con más de 200.000 espectadores y tocando con bandas como Aerosmith, Quarry Boys, Thunder y White Snake. El estilo estrafalario en el vestir y del peinado en los inicios de la banda atrajo a un número de seguidores, sin dejar atrás los videos musicales coloridos y con situaciones divertidas, siguiendo con la tendencia de otros grupos de éxito como Bon Jovi, Motley Crue o Def Leppard. Ahora escuchemos Ride the Wind. Por problemas ocasionados por la adicción a la cocaína, Cissy DeVille fue expulsado de la banda. Sin embargo, antes que lo despidieran, habían grabado el álbum en vivo Swallow This Life. Este disco llegó al número 5 del Billboard 200 con ventas de más de 1 millón de copias y un single nuevo llamado So Tell Me Why. Finalmente, como reemplazo, entra Richie Kotzen como guitarrista. Para 1993, con Coxen sacan su quinto disco llamado Native Tongue. El nuevo álbum fue fuertemente influenciado por el estilo de Coxen e ideas frescas, contribuyendo a la letra de las canciones, lo que marcó un nuevo estilo en la música de la banda con estilos más blues. El disco lanzó tres singles, Stand, Until You Suffer Some Foreign Eyes y Body Talk. El álbum recibió críticas positivas por parte de críticos especializados, aunque no le fue muy bien en ventas, vendiendo alrededor de 2 millones de copias. Aunque fueron muy buenas ventas, el disco se esperaba que estuviera más al alcance de sus antecesores. Aún así, el disco llegó solamente al número 16 del Billboard 200. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Flesh and Blood Sacrifice.